He ahí, hermanos de las colinas y de las ciudades, que la República celebra sus grandes fiestas, las fiestas pascuales de su liberación. Claros son los días y dulces las noches en que se elevaban los laúdes en memoria de los héroes. Hacia el cielo blanco y azul como la bandera, suben voces de júbilo. Anímanse de flores las praderas y de verdes siembras la campiña. ¿Recordáis cuando tendíais allá en Rusia las mesas rituales para glorificar la Pascua? Pascua magna es esta. Abandonad vuestros arados y tended vuestras mesas. Cubridla de blancos manteles, sacrificad los corderos más albos y poned el vino y la sal en augurio propicio. Es generoso el pabellón que ampara los antiguos dolores de la raza y cura las heridas como venda dispuesta por manos maternales. Judíos errantes, desgarrados por viejas torturas, cautivos redimidos, arrodillémonos y bajo sus pliegues enormes, junto con los coros enjollados de luz, digamos el cántico de los cánticos, que comienza así. Oíd, mortales,